las plantas de los pies. Y la planta significa algo que contiene una cosa, o la, el hueco de la mano, o la palma de la mano. De los pies de los sacerdotes que llevan, ¿qué cosa? El arca. Y ya vimos que los pies, siempre en la Biblia los pies tienen que ver con testimonio. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian. Los pies tienen que ver con evidencia, con prueba. Cuando tu vida evidencie lo que tú llevas encima, que es lo que está pasando en este ministerio, ¿oíste? Y cuando tus pies dejen la huella, cuando tu huella, tu vida manifieste lo que llevas por dentro, lo que tú estás cargando, de los sacerdotes que llevan el arca y que lo llevan en su cabeza, ¿sí o no? En sus hombros. Señor de toda la tierra, se asienten. Aparte, para ahí. Se asienten. Oye, esa palabra se asienten me gustó cuando la busqué, padre. Se asienten. Fíjate que se asienten. En inglés dicen rex. Descansen. Se queden. Significa quedarse. Descansar. Y dice la Biblia que el hombre de doble ánimo, ¿no qué? ¿No qué? No prosperará en nada que emprenda. Hay cristianos que no poseen porque no se asientan. No se quedan allí con pensamientos de unción, con pensamientos de pacto, con una conciencia elevada a la unción, al pacto, a la palabra, al Espíritu Santo, no. Ellos entran hoy y salen, entran y salen, entran y salen, dudan, hoy sí, hoy no, hoy este mes diezman, el próximo mes no diezman, este mes ofrendan, el próximo mes no ofrendan, este mes oran, el próximo día no oran, este día hacen alabanza, a los dos días siguientes no alaban nada. Vienen un domingo a la iglesia, los otros 10 domingos no vienen. Pero ahí dice que cuando los pies se asienten en las aguas, cuando tú, cargado de la unción, te quedes allí, aleluya. Se asienten, esa palabra sentar significa quedarse, reposar. En el inglés dicen shall rest in the waters. Se asienten en las aguas del Jordán. Y esa palabra aguas es la misma palabra aguas viva. Agua viva. Dicen que los hijos no sé de quién cavaron pozo y hallaron aguas vivas, la misma palabra hebrea, la misma. Y el agua viva es propio. Las aguas del Jordán se separarán, se dividirán. Esa palabra separar, separar con el filo de un instrumento, eso significa separar con el filo. Las aguas del Jordán se separarán. Tú eres, oye, qué poder. Tú eres quien abres camino en tu propia vida. Oh, voy a esperar que venga el doctor fulano para que me ore por mí. Tú eres el que estás llamado a separar las aguas. Tú eres el que estás llamado a separar las aguas. El Jordán es uno de los ríos más sucios. de lo más sucio, un contaminado. Tú eres el que estás llamado a poseer eso, a que eso, eso que te está poniendo problema a ti al frente se te abra. Pero es cuando tus pies se asienten igualito que Moisés. Moisés allá, el mar al frente, los soldados, el ejército atrás. Señor, mira los soldados. ¿Y qué le dijo Dios? ¿Por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel, tú levanta tu vara y dile a los hijos de Israel que marchen. Usted no puede seguir esperando allí que venga Cacho Luna, que venga Benijín, que venga Anacondia, que venga Enrique Gómez, que venga quien sea de Estados Unidos. No, tú tienes la misma unción. Viviendo con unción de otro, qué vergüenza. Ni pagan, y si pagaran el arriendo ese. Ni una ofrenda le tiran a los que vienen de afuera. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Eso es lo que Dios dice. Tú quieres ver cosas en tu vida, obedece a Dios. Sácale provecho a esto. Todo esto es tipología de hoy. Forma para operar en el reino de Dios. Ya todo está dado. Tú tienes que moverte de acuerdo al reino. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto. Cuando los que llevaban el arca del pacto entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados. Mójate. Hay gente que no se quiere mojar. Están escuchando esta prédica y ya están acá, ya se apartaron por acá. Eso que lo haga otro, eso no lo voy a hacer yo. Seguirás viviendo en tu miseria, en tu debilidad, en tu falta de fuerza, en tu falta de poder, en tu falta de sabiduría. Y no es culpa de Dios. Fueron mojados a la orilla del agua, porque Jordán suele desbordarse. Oye, ese desbordarse, sobreabundancia. Aleluya. La sobreabundancia te está persiguiendo. Tócala. La palabra en inglés es overflow. Y eso es lo que significa sobreabundancia. Dios no te ha puesto a la orilla de la escasez. Es a la orilla de la sobreabundancia. Y cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas en el tiempo de la ¿qué? De la siega. Ya este no es el tiempo sino de recoger lo que Dios te ha dado, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo en la siega, todo el tiempo de la siega. La abundancia te está llamando, te hace ojito, te tira besito, te hace pss, métete. Pero no es a tu manera. Es como dice la canción, a la manera de Cristo. Ay, si no, sigue allí. Y si no, el próximo año veremos los resultados. Los engrandecidos y los no engrandecidos. Y las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán. Zaretán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Ahí vamos a seguir estudiando, porque hay que poseer Jericó, terrible. Hay que poseer cosas. Hay cosas que en tu vida se cierran y se cierran y se cierran y se cierran, y nada que tú le ves por donde agarrarlas. Y esto, vea, Josué es tipología del mismo Jesús, porque Jesús es Salvador, Él es salvación. Es tipología del mismo Jesús. Es el mismo el que nos lleva de conquista, de triunfo en triunfo. Josué era llamado a vencer en todo lo que se metía. Usted póngase y usted considere todo lo que ha escuchado. Bastante. Considérelo, póngalo en práctica y usted lo va a ver. Empiece hoy, que mañana el Señor hará maravilla. Empiece hoy solamente. Empiece hoy. Para este año 2008. Y esto es para la iglesia de Dios. Isaías 60. Levántate. Tienes que levantarte. Solamente el que se levante. Esto solamente sirve para los que se levantan, para los que no se quedan allí en su mediocridad, para los que van a orar más tiempo, los que van a estudiar más, los que van a asistir más a la iglesia, los que van a sembrar más, los que se levantan, los que dicen yo no voy a seguir en esta posición, los que se elevan a Dios, los que ven para arriba, esos son los que para esto. Levántate, resplandece. Empieza a manifestar lo que tú eres. Eso es resplandecer. Manifiesta lo que tú eres. No es que yo soy cristiano, manifieste. La luz no se anuncia, la luz se ve. Porque ha venido tu luz. Ha venido tu conocimiento. La luz es contrario a oscuridad. La oscuridad es tipología de ignorancia. La luz es tipología de qué? De conocimiento. Conocimiento. Cuando tú tienes luz, dice que la luz es conocimiento. Por eso que dice alumbrando los ojos. Así es. Y dice, y la gloria, o sea, los beneficios. Olvídense que de la lucecita esa brillante, la gloria son los beneficios de Dios, los bienes de Dios. Moisés le dijo al Señor, muéstrame tu gloria. Y Dios le dijo, yo te voy a mostrar mis bienes. La gloria de Dios. Y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Diga, ha nacido. No la mate, no. Ha nacido, aliméntala, críala, edúcala, hazla que crezca. Pero hay creyentes que leen esto y ha nacido sobre mí. Sí, pero si nació, tienes que alimentarla. No puedes dejarla morir, ni que se malcríe. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Eso es lo que viene. No, yo estoy orando para que todo se arregle. No, aquí dice que va a haber tinieblas y oscuridad. A mí no me importa si va a haber tinieblas y oscuridad. Mas sobre mí, dices, mas sobre ti amanecerá el Señor, y sobre ti será vista su gloria. Si tú quieres que sobre ti aparezca la gloria, tú tienes que empezar a ver un poco de oscuridad. y de tinieblas. Ay, pero mi papá se está... Problema de él. Porque para mí amanecerá el Señor y sobre mí será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz. Y los reyes, y eso es para este ministerio de la palabra revelada y para la iglesia cristiana, huerto de riego, y andarán las naciones a nuestro conocimiento, y los reyes al resplandor de nuestro nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira. Todos estos se han juntado, vinieron y vienen para acá a nosotros. Tus hijos, la gente de esta iglesia, vendrán de lejos, y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás. Se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar, y la riqueza de las naciones hayan venido hasta ti. Hayan venido a ti. Yo en Cartagena vi en un tiempo como iglesias se caían y las ovejas salían corriendo para otras iglesias. No se extrañe que eso pase aquí sin ser lejos. Porque hay libres que están siendo esclavizados en muchas partes. Multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa. Vendrán todos los de Sabá, traerán oro e incienso y publicarán alabanzas del Señor. Todo el ganado de Cedar será juntado para ti. Carneros de Nebaiot te serán servidos, serán ofrecidos con agrado sobre mi altar. Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Ofreceremos con agrado sobre su altar y glorificaré la casa de mi gloria, dice el Señor.